I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Tiriti tram tram trero ay, tiriti tram tram tram tram. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí, papi, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元五一五年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas y Radio Juventud de Soto del Real, y también estamos emitiendo en diferido desde Radio Asís de Salamanca y Radio Almaina de Granada. Como cada lunes, empezamos a las de 7 a 9 en directo. Un saludo y feliz año para todos los oyentes y la gente que está aquí, Antonio y Rafa. Bueno, venga, por orden de intervención. Por orden de intervención, venga, pues. Buenas tardes. Yo siempre me gusta que sepáis en qué mes y en qué día estamos, por lo tanto, como otros lunes más, pero empezamos un año, lo cual yo creo que también, por mi parte, feliz año. Desear que lo aprovechéis como podáis, pero los lunes de 7 a 9 tenéis que estar aquí atentos a nuestro programa, que es Música, que es Creatividad, que es risas también y que os divertirá para que empezar bien la semana. Comenzamos con ese añito que nos va a hacer mucha ilusión. Allá donde lleguemos, porque por internet se llega a muchos sitios, también a través de iVoox, en la web de Ágora Sol Radio, donde colgamos los programas, y ahí tenéis nuestro podcast y todo lo que busquéis de Música Casual, la segunda con K. Primero, felicitar el año, desear a todo el mundo que traiga lo que sea el 2026. Esperemos que sea bueno, pero que, bueno, que lo disfrutéis como llegue. Y luego decir eso, que tenemos un programa hoy, día 5 de enero, dedicado a los reyes y a las reinas, si vamos a dejar de ser paritarios nunca aquí en este programa, ¿no? Y tenemos todo tipo de estilos para poner, y porque esto es un término que se ha utilizado con muchos músicos, muchas cantantes, muchos compositores de todo, instrumentistas, y eso de ser el rey de un estilo, algunos son como más, claro que sí, pero hay otros que son discutibles, hay otros que realmente hay una batalla, cosa que vamos a intentar plantear aquí también, musicalmente hablando. Lo que sí es indiscutible es nuestro gran agradecimiento a las personas que principalmente por WhatsApp nos están enviando pues qué opinan de ese más de lo mismo, que es el que cierra el programa, temáticas que se les ocurren. Tenemos tantas maneras para que nos contactéis en arroba música casual, Instagram principalmente, pero os damos hasta nuestros teléfonos, que no podéis este año prescindir de nosotros. Vamos a darle cañita. Cuéntanos sí, un poquito. Bueno, hay secciones también, ¿no? En el programa, Juanpe. ¿Cómo sí, está el menú? Cuéntanos cómo está el menú. Un poco. Mucho queso que fundir. Una sección de conciertos, también el tal día como hoy. Versiones y todo esto van incluidas en este especial de reinas y reyes de los estilos, ¿no? Algunas de ellas. Algunas. Porque van a sonar seguro. Sí, pues vamos a empezar con. Ya vamos al lío porque ya llevamos 5 minutos aquí hablando. Pero hombre, que está bien. Bueno, es el primer programa del año, venimos con ganas de charlar. Claro. Bueno, ahí, luego ponemos música non-stop. Escuchar buena música. ¿No? Vamos a arrancar con. Además, tenemos un comienzo muy especial para este año. Sí, una banda que viene de Melbourne, de Australia, y bueno, se llaman The Strip, y la verdad es que es un poco garajera y de rock and roll, y yo creo que las guitarras, vamos a empezar un poco fuerte el programa y el año con esta canción. We'll be right back. Pues aparte de que es el primer programa de enero, también es nuestro primer disco del mes, como siempre empezamos, y ella es Ana Duke, la elegida. Ana Duke, lo has dicho en inglés perfecto, tío, es Ana con dos N's, por si lo buscáis. Ana Duke es Duke, ¿cómo suena? D-U-K-E, Ana Duke, con K, o Ana Duke. Es una fiel rockera, como vamos a poder escuchar a lo largo de todo este mes en las canciones de su nuevo álbum. Es una cantante, bueno, que hace música americana, como se llama ahora, el concepto de música americana. Es originaria de La Mancha y es de la provincia de Ciudad Real. Y vamos a poner un tema de su último trabajo, que se titula New Roll. And I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow, I can tell the way she looks. Now if you saw my milk cow, he's a rockin' off on home. I had no milk and butter since that cow's been gone. Well, I tried to treat you right day by day. Get out your little prayer book, get out on your knees, pray for you gonna need. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry. Comenzamos este especial de música casual dedicado a los reyes y las reinas de la música, y como no tenía que sonar el que se le conoce como el rey Elvis Presley, rey del rock o rey a secas, con este boogie, el blues y boogie de la milk cow, de la vaca lechera. Es un tema de sus inicios, antes de que se le considerara el rey del rock. Esto fue ya posterior. Y hoy vamos a hablar de todo esto, de apodos, principalmente de reyes y reinas. Lo que pasa es que a lo mejor se nos cuela alguno de estos que hay, que también se les ha considerado como divas o diosas de, o, pero claro, ya si entramos en esos terrenos es muy complicado. Elvis Presley, por supuesto, que se quedó este título, pero vamos, indiscutible para él, aunque hubo, la verdad, otros artistas que pudieron ser reyes del rock, como Chuck Berry, por ejemplo, Fats sí. Domino, de aquellos inicios, Eddie Cochran, de quien bebió y mamó Elvis Presley toda esta música, ¿no? La verdad es que sí. Él era el rey, pero era un rey que había tomado de otros mucho, mucha música y muchos estilos. Y como hacen los reyes, había cogido, ¿no?, de lo mejor de sus nobles o algo así, ¿o qué? Claro, no, pero además sobre gustos, cada uno a lo mejor piensa que el primer rey del rock and roll fue Fat Domino o... Sí, de hecho son anteriores y podían serlo perfectamente, ¿no? También es verdad lo que comentabais, que, claro, te apoyas, como los científicos, en hombros de gente que ha avanzado ya. Pero hay un momento en el que decir, a partir de este, el rock and roll toma cuerpo. Entonces, una cosa son las referencias y las aportaciones, pero yo sí creo que Elvis Presley podría ser el primero que le dio ese esa fuerza, ese cristalino. Más que el rock and roll, la música en general, claro, porque llegó a la gente, claro, joven de una forma que, supuesto, la música no sucedía antes. Pero con ese estilo de mover las caderas, de baile, de que luego lo sacaban las películas, ya, yo sí me quedaría con que este es el rey del rock and roll. Vamos a poner un tema del rey del rock and roll que se llama That's All Right. Esta es Wanda Jackson y, bueno, para mí es una de las reinas del rockabilly. ¿Del rockabilly? Del sí, rockabilly sí. Del rock. Bueno, también. Vamos, porque aquí, hablando de rock, yo creo que pocas mujeres han tenido mayor respeto en el mundo del rock, y una época además que ser cantante, siendo mujer, era muy difícil en un mundo muy machista, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Wanda Jackson sí creo que llegó a lo más alto, por lo menos a mí también, a mi entender. Wanda Lavon Jackson es el nombre real y es la primera cantante, se la considera la primera cantante femenina de rock and roll. De rock and roll. Y rockabilly también, o sea, es la reina del rockabilly, exactamente como bien decía. Pues por eso, eso, pero él decía una de las. Entonces, ver, no, yo hombre, creo. Claro, es que hay mucha gente que. Olvídate que de la gente, otra, para ti. Dinos para mí más. Es. ¿Quién más? No opino que sea una de las. A ver, si sale un nombre, se puede discutir el título, si no, no. Para mí me parece que es ella. Sí, igual sí. Que tenía claro de Elvis, tengo claro de Wanda Jackson. Como ha dicho una de más, le ha quitado importancia. No. Hombre. Bueno, aquí esa canción está en un recopilatorio de música de Wanda Jackson desde 1959 al 61 en la Capitol Record. Y bueno, vamos a poner un tema para... Y los fans de Wanda Jackson. Y documentar lo que hemos dicho. Escuchamos Hard Headed Woman. Trouble ever since the world began, oh yeah. Ever since the world began, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Now Adam said to Eve, listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree, oh yeah. Ever since the world began, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Yeah, yeah. Told Delilah, loud and clear, keep your cotton picking fingers off my curly hair, oh yeah. Ever since the world began, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Well, let's go one more time then, yeah. Doing swell till he started playing with that evil Jezebel, oh yeah. Ever since the world began, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. ¿Y qué me decís de Dolly Parton, que está ahora mismo dándonos aquí un pequeño concierto? Maravillosa reina de... podría ser la reina del country también, sí, sí. O la música americana de raíz, que ahora está también ahí muy pujante. Y que estábamos comentando que no sabemos de su salud después de 50 años de carrera, porque nos enteramos de buena, muy buena fuente, que no de buena fuente, sino de muy buena fuente, que andaba bastante, bastante chunguilla. Así que esperemos que siga ahí haciéndonos deleitar con esta música y con esa fuerza que tiene el escenario. Dolly Parton, la verdad es que para la música de esta americana es es la número uno. Como ya sabéis, bueno, ha tenido canciones que bueno, la gente, pues como Bob Dylan con la de Llamando a la Puerta del Cielo, que les hacen unas versiones que son mejores que la suya, porque le gustó mucho la canción que hizo la versión Donna Summer y le encantó, y además ganó una BAFTA también. Pues vamos a escuchar una canción de la reina del country, una entera en la que no hablemos sobre ella. Ese 9 to 5 es un clásico de eso que sonaba, uno de los temas con los que tuvo más éxito. Pero vamos con un tema que se llama... Abrigo de muchos colores, ¿no? Coat of many colors. Pues ahí está, la reina del country. Through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small, and I didn't have a coat, and it was away down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rags, but I wore it so proudly. Although we had no money, why, well, was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me. So with patches on my breeches and holes in both my shoes, in my coat of many colors I hurried off to school, just to find the others laughing and making fun of me. In my coat of many colors my mama made for me. And oh, I couldn't understand it, for I felt I was rich, and I told them all the love my mama sewed in every stitch. And I told them all the story mama told me while she sewed, and how my coat of many colors was worth more than all their clothes. But they didn't understand it, and I tried to make them see that one is only poor, only if they choose to be. Now I know we had no money, but I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me, made just for me. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Pues como habíamos hablado antes de la reina del country, pues el rey es Johnny Cash para nosotros. Sí, también, sin duda, es un artista icónico en el género, este, la música country americana, y también influyó muchísimo en el siglo XX. De hecho, de esta canción, la banda Birthday Party de Nick Cave hizo una versión muy conocida, y luego tenía grandes canciones como este Ring on Fire, el I Walk the Line, también otro de los temas más conocidos, y hubo algunos que le disputaron el título. Hubo un poco de debate con figuras como George Strait, por ejemplo, otro de los músicos country con mucho éxito, pero equiparable como rey y reina después de Dolly Parton, rey del country, sin duda, Johnny Cash. Vamos a escuchar un tema... Qué bueno, y además triunfó también haciendo unas versiones de música pop. También, luego si hay posibilidad escucharemos alguna también curiosa. Vamos con ese blues de la prisión Folsom. De hecho, hizo un concierto en esa prisión, fue muy conocido por eso, grabó un disco allí. Alcatraz, ¿no? Sí, exacto. Y creo que lo único que los gritos que hay de los presos y tal, creo que se añadieron después, creo que hubo ahí una especie de postproducción, pero es un disco clásico, el Folsom Prison Blues. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. Y como no, llegamos al folk, esa otra música americana que luego se fusionó posteriormente con el country folk, pero en este caso quien suena es Bob Dylan, a que se le asocia con el título del rey del folk. Bueno, discutible, ahora lo vamos a hablar, pero bueno, sí es verdad que es de los músicos que tuvo más popularidad inmensa y también influencia en la música popular, fusionando tanto el folk con el rock y con sus textos, ganando el Premio Nobel de Literatura, siendo el único músico que lo ha ganado, ¿no? Pero Dylan sin duda es una figura central del folk por todo lo que ha dicho, esa poesía y esas letras y esas canciones muy memorables y toda la influencia que muchos músicos han tenido con sus canciones. Aunque hay, por ejemplo, Peter Seeger, que fue quien le descubrió cuando era muy joven y quien le sacó un poquito allí a toda la escena del folk neoyorquino. Luego, aparte de Peter Seeger, está su ídolo de siempre, Woody Guthrie, que con esa guitarra que viene muy al caso siempre, y más en estos días con esta máquina mata fascistas, tenía escrito en su guitarra Woody Guthrie. Pues Woody Guthrie, otro de los grandes trovadores, podemos decir, de la música americana y del folk. Yo, de hecho, creo que se le podría considerar más rey del folk a Woody Guthrie que a Dylan. Lo que pasa es que no tuvo tanto éxito, ¿no? Es que el éxito cuenta. Yo creo que has abierto el debate y te lo has resuelto tú solo. Con lo cual, ahora mismo ya no podemos decir nada. Es cierto, o sea, he debatido conmigo mismo. Te has debatido contigo mismo y acabo diciendo que la referencia que tiene el más grande puede ser el rey, pero el que lo difunde más y lo populariza también puede serlo. Con lo cual, un rey que se fijó en otro rey. Nada más que aportar, señoría. Bueno, y hablando de la reina del folk también, porque está muy asociada a Bob Dylan, de hecho vivió muchos... Joan Baez, exacto. La reina del folk, incluso de la canción protesta se la conoce también, ¿no? A Joan Baez. Sí, más auténtica en ese tema de lucha social, o más comprometida, aunque las letras de Dylan también, pero... Yo recomiendo ver el biopic porque la relación entre ambos dos ahí queda bastante, bastante clara. Vamos a escuchar de Bob Dylan, esos tiempos están cambiando. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. Thank you. is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love. Pues aquí estaba, aquí está Salomon Burker, que hace unos bastantes años estuvo tocando en el Fernando Fernán Gómez, ahí sentado en su butacón en un festival de jazz, o sea, sí, de soul, que hicieron, fue el primero y el único, me parece, que fue el año que vino también a tocar James Brown en ese mismo festival, a Salomon Burker, con esa voz que tiene. Y bueno, pues le podemos dar el título del rey del soul, se lo das el título, ¿no? A él. Del rock soul, ¿no? Del rock soul. Sí, porque a lo mejor... ¿Eso es nuevo, el rock soul? Pero no sería... Soul rock. Soul rock. Soul rock. ¿No sería quizás también músicos como dentro del soul? No sé, Otis Redding, Sam Cooke. Sí, pero por eso es que este es más rockero que ellos. Y además ha hecho también bastantes discos de música así country también. Vale, aceptamos la etiqueta. Yo creo que sí, yo creo que incluso esto sobrepasa a todos los posibles reyes del soul, porque sería muy difícil elegir uno, como digo, ya. De todos los que hay, incluso James Brown podría ser rey del soul. También. Lo que pasa es que James Brown luego le nombraron... Padrino. Padrino del funk, entonces al ser padrino era incompatible totalmente con la monarquía musical en el soul. Y tuvo que dejar el título en favor, por ejemplo, de Salomon Burke, porque además hacía rock. O sea que, como veis, aquí hay un debate interesante en esto del soul. Por lo menos en el rey. En la reina yo creo que va a estar más claro. Mira lo que te digo. Bueno, vamos a escuchar una canción que es muy famosa, ¿no? De Salomon Burke. Y es Cry to Me. Cry to Me. Muy buena, muy buena. Sí, señor. Your baby leaves you all alone, and nobody calls you on the phone. Or don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For here I am, honey. Come on. Cry to me when you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, loneliness, such a waste of time. Oh, yeah. Oh, come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh, oh yeah, when you're waiting for a voice to come in the night, there no one. Don't you feel like I cry? Cry to me. Don't you feel like crying? Cry to me. Oh, don't you feel like a cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, reina del soul. La reina del soul, indiscutible. Más que la reina del soul, diría yo. Porque hemos estado documentándonos tremendamente y es la reina del soul, la dama del soul, la princesa del soul, Lady Soul. No dejó título del soul libre a nadie, a ninguna de las coetáneas, de las mujeres, de grandes voces que cantaron en aquella época también, ¿no? Escuchamos aquí el Respect, su tema de los más conocidos, de los mayores éxitos. Yo te diría, como en el caso que hablábamos de Elvis Presley, de Bob Dylan, de músicos así, que han sido una grandísima influencia en la historia de la música popular posterior, por todo lo que ha representado, con su forma de cantar, de interpretar y los registros que conseguía con su voz, ¿no? Aretha fue increíble. Es verdad que aquí hay una clasificación que me gustaría comentar así brevemente, que es el segundo lugar está Etta James. Etta James también es otra grandísima cantante, pero es que no la dejaron los títulos disponibles. Y luego también está Carla Thomas, también otra mujer. Carla Thomas, también, sí. También se la podría considerar que por lo menos compitió, ¿no? Bueno, la verdad es que Etta James estuvo durante un tiempo ahí duchando, disputándole el reinado, el reinado, pero no se lo pudo quitar, porque de todas formas, bueno, también Etta James, más que el soul, también tocó muchos otros estilos, también tocó blues, música blues, también, ¿no? Tocó también música, yo creo que un poco tirando casi al jazz y también algo de rock también. Uh-huh. Bueno, vamos con la reina Aretha Franklin y su Think, sí, ese clásico también de la película de los Blues Brothers, el que escuchábamos también antes. Just I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees. Your face is charming. It's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile that it's all right with me. You can't know how happy I am. Pues aquí está Ella Fitzgerald, que bueno, pues para mucha gente es, para mí también, la reina de la música jazz, la mejor cantante, bueno, que ha hecho de todo, ha hecho bossa nova, ha hecho de todo, y además durante bastante tiempo estuvo acompañada por Louis Armstrong, estaban, ellos hacían gira juntos. Sí, de hecho se le conoce a él también como el rey del jazz. Es que lo que comentabas antes, Juan Pedro, estas personas tienen un pedazo de voz que se pongan a hacer lo que quieran, lo hacen a tope. Verdad es que siempre hay un estilo en el que más destaquen, pero dicen bossa nova y flamenco si se pone. En el caso de Tajane se hubo también candidatas a este título, ¿no? No sé, como puede ser incluso Nina Simone, lo que pasa que también es verdad que jugaba con otros estilos, también más acercándose también al blues, más y Sarah Vaughan, por ejemplo, o la propia Billie Holiday también, ¿no? Uh-huh. Que eran mujeres también con grandes voces, que entre a todas las llamaba o se las denominaba las divas del jazz, a varias de ellas. Pero como reina, sí es verdad que el título que otorga el todo sabio internet y algunas voces también bien informadas es el de Ella Fitzgerald, que vamos a escucharla aquí con Louis Armstrong, sí, con quien además sacó varios discos conjuntamente, sí, sí. Y se prodigaban bastante en directo ambos haciendo pareja y uniendo así esas dos voces de forma muy especial, con la trompeta de Louis Armstrong, por supuesto. Sí, además la canción que vamos a escuchar están los dos ahí. Con Louis Armstrong con la trompeta y voz también. Uh-huh. Eso te iba a decir, que ahí se va a juntar la pareja real. Sí, pues vamos a escuchar este tema que es un poquito así ensoñador, ¿no? Dream a little dream of me. Sueña un pequeño sueño conmigo. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to me. Aquí había disputa en cuál de las dos era más reina, pero... Aquí sí que hay disputa, ¿eh? Sí, bueno, hay muchos. Es verdad, es verdad. Hay bastante. A ver cómo sale el tema. Gloria Gaynor aquí está cantando y una de las reinas de la música disco. Y claro, por supuesto, también está Donna Summer. Una de las reinas, exacto. Bueno, si pones así, ¿quién es la reina de la música disco? Se alterna entre Gloria Gaynor y Donna Summer, pero yo creo que Donna Summer tiene más opciones de llevarse el galardón, ¿eh? Si la opinión personal vale. Hombre, es lo que vale. Espera, bueno, estamos hablando un poquito, aparte del tema de la documentación, que siempre está muy bien, pues un poco los recuerdos que uno tenga también le pueden valer. Para mí, que bailé a las dos, por así decirlo, en discotecas, en el momento en el que estaban más a tope, yo me quedo con Donna Summer, porque fue también la que consiguió que en las pistas la gente pudiera hacer transiciones de diferentes estilos en una misma canción. O sea, ella fue verdaderamente, aparte de una reina más, tuvo una ingeniería en la cabeza de conseguir lo más. Y yo he bailado más a Donna Summer que a Gloria Gaynor, sin despreciar a ninguna de las dos, por supuesto. Yo te diría que está muy competido y que podríamos escuchar a las dos. ¿A las dos? Vamos. Sí, no a la vez. Yo primero pon la que quieras, la que te guste más. Voy a ponerte esto de fondo. Puedes ponerlo. Bueno, ¿con esto qué quieres convencerme? Bueno, el I Feel Love de Donna Summer era uno de los temas esos que decía Antonio, que reventaban la pista de baile. Y vamos a escuchar de ella un tema, porque ya que estamos aquí en un estudio de radio, creemos que se lo debemos, como no, el On the Radio de Donna Summer, pero también sonará después un temazo de Gloria Gaynor, una versión que hace de un tema además de Soul, de Aretha Franklin, y que la cantaba Aretha Franklin y también Martha Reeves, que es el Never Can Say Goodbye. Vamos con ese On the Radio. and shout. Let it all hang out. But you won't fool the children of the revolution. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Escuchábamos al rey del glam, por lo menos a uno de los reyes del glam. Esto era T-Rex, Mark Bolan, músico al que se le considera uno de los reyes del glam rock. El glam rock, que es el estilo que estábamos aquí ya casi cerrando este especial, porque así fue de los primeros pioneros y creadores del estilo, incluso antes que David Bowie, que como en otros casos que hemos escuchado hoy, quien se llevó, unos crían la lana y otros se llevan la fama. Pues en este caso Bowie, con esa figura de bueno, esa, todos esos cambios de personajes que hizo, no solo fue el rey de glam rock, sino que también fue de muchos otros estilos, sobre todo de su capacidad camaleónica de transformación en cada disco que hacía. Pero en este caso hablamos de T-Rex, Mark Bolan, que era quien cantaba ese Children of the Revolution, y para nosotros sí le consideramos rey del glam rock, aunque haya sus discusiones. Y casi acabamos ya este especial de reyes y de reinas, hemos escuchado bastantes. Se nos quedan por ahí, bueno, el rey del pop no lo hemos tocado mucho, pero ahí está claro que Michael Jackson, sin discusión. Reina del pop, bueno, siempre se ha hablado de Madonna, pero luego están todas esas mujeres, como son las reinas del R&B actual, ¿no? Beyoncé, Rihanna, este tipo de cantantes que también se las califican como reinas. El rey del punk, este le gusta a Juan Pedro, que dice que para él es sin duda Iggy Pop con los Stooges. Y no sé, está el rey lagarto también, que era Jim Morrison. Bueno, pues nada más, vamos a ir terminando el programa. No, que vamos a poner una... ¿Otro rey para despedir? Bueno, ¿no? Venga, pues sí, venga, vamos a poner... Hombre, creo que aquí este sí que no tiene discusión. Aunque también se lo intentaron discutir, pero a este no hubo forma. Al rey del reggae, Bob Marley. Venga, sí, una canción, Tres pequeños pájaros, ¿no? Se titula la canción. Así es. I'm Estás en Música Casual, Agora Sol Radio y en Radio Vallecas. En este nuevo horario de 7 a 9 en directo. Vamos a dejar este repaso a los a las reinas y los reyes y vamos a ir con los conciertos que hay durante esta semana. Vamos a empezar con un concierto que hay el día 8 de enero en la sala Fun House. Ellos son The Limbos. The Limbos estuvieron aquí presentando su último trabajo. Es una banda que está, son asturianos, una banda de Asturias y... Estuvieron por aquí presentando su disco, además el último álbum, Of the Loop. Donde, porque al principio eran muy, muy garajeros, pero luego también en este último disco tenían temas así más jugando con la psicodelia y otros estilos. La verdad que es de los discos del mes que recuerdo yo que más me ha gustado de los que han pasado por aquí. El año pasado creo que fue. Pues sí, vamos a poner un tema suyo, ya sabéis, el próximo día 8 en la Fun House a partir de las 9. Your mind, that's only your head. cross of me. I guess you love still mine, you love still mine, you mine, that's all in your head. Love the way you lied to me. You rob a trembling boy. Y el próximo día 10 de enero están en la sala Villanos a partir de las 9:30 The Clams, que es un grupo de todo formado por mujeres. Merece la pena ir a verlas. Además, cumplen 15 años sobre los escenarios y tienen todo tipo de música, desde soul, blues, de cualquier tipo de música que se haga conjuntamente, ellas te darán. Esto es muy, muy amplio, ¿eh? Soul, blues. Sí, sobre todo estilos de música negra, ¿no? Así sí, de, country. Con esa raíz. También country, también gospel, de todo. Vamos a poner un tema de ellas. Hola, oyentes de Música Casual, soy Didi Dan, cantante de Louisiana Cats. Con el año nuevo volvemos a la sala Rockville Madrid el próximo domingo 11 de enero a las 8:30 de la tarde con nuestro invitado especial Jeff Espinoza. Americana Music, Made in Spain. con Didi Dan y Louisiana Cats este domingo 11 de enero en la sala Rockfield Madrid. Entradas anticipadas en entradium.com. 10 euros o 12 en la puerta. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Vamos avanzando porque los artistas nos anuncian sus conciertos. Ya lo habéis oído, el próximo domingo día 11 en la Rockville estará Didi Dan. Didi Dan, que recordarás que estuvo aquí para presentarnos su disco y que fue pues una experiencia muy chula, y también tuvimos la suerte de ir a verla en directo y también a nuestro amigo Jeff Espinoza. ¡Cuidado! Así que ir para allá, que son 10 euritos anticipada, 12 en puerta, y es una experiencia muy muy buena, porque también es verdad que aparecerá por aquí una de las reinas que hemos nombrado, como es Dolly Parton, que es de la que ella es una gran admiradora. Mira, aprovechando que estamos en la sala Rockville, si te quedas por allí por la zona o si quieres volver a ir, el 13 de enero están tres amigos, son Lou Marini, saxofonista mítico de los MGs, participó en la película de los Blues Brothers, que nos visita asiduamente, Lou Marini, Ramón Arroyo y Jeff Espinoza, el guitarrista de Los Secretos. Ramón Arroyo, perdón, guitarrista de Los Secretos, y Jeff Espinoza haciendo un triple colaboración aquí de blues, que tiene muy buena pinta, el 13 de enero en la sala Rockville. Bueno, pues vamos con esta mujer, ya sabéis, el próximo 11 en Rockville. Diamond Thit Marie. Diamond bracelet had the stones set in her smile. She finally went back when they scattered her ashes on that same old, on that same old railroad track. Comenzamos este año con sección Tal día como hoy, ese guiño al pasado, cosas y personas que han nacido el mismo día, el 5 de enero, víspera de Reyes en este caso, y concretamente en 1969, hace 57 años, nació Brian Hugh Warner, que le conocemos por Marilyn Manson, cantante, compositor, actor, escritor y director de cine estadounidense, líder vocalista de la banda que lleva su nombre, que lo sacó de la mezcla entre Marilyn Monroe y Charles Manson, con lo cual un mix bastante imposible. Sus dos álbumes top son de finales de los 90, Antichrist Superstar de 1996 y Mechanical Animals del 98, aunque tiene 12 álbumes de estudio, y entre ellos 3 de platino y 3 de oro. Hit Parader le sitúa en el 44 de los mejores vocalistas heavies. Su faceta artística es casi más exitosa que la musical. Como curiosidad, en 2008 lanzó una absenta que la llamó Menchinte con 2/3 partes de alcohol, lo que implica un 66%, ahí es nada, el talegazo que te lo llevas. Y tuvo muchas críticas, pero fue elegida como la segunda mejor bebida de ajenjo, que es la Artemisa Sintium. The Beautiful People, que es el tema que estáis escuchando, es uno de sus temas más originales y también más icónicos, aunque también tiene otras muy buenas versiones, como por ejemplo el Sweet Dream de Eurythmics. De momento os dejamos ahora con The Beautiful People. Estamos felicitándole su cumpleaños, que le traigan muchas cosas a los Reyes, si se ha portado bien. Y pasando a los temas, en 1973 se publicó el primer álbum de estudio de Bruce Springsteen, titulado Greeting from the Asbury Park. Justamente pues hace 53 años que el Boss lo publicó como regalo de esta fiesta, su primer álbum de estudio con la E Street Band. Este disco pues le he traído en vinilo al programa. Solo se vendieron 25.000 copias, es posible que una de ellas sea esta, pero es verdad que le dio un buen empujón a su carrera. No, no, esta es posterior, ya una edición. Empezaron a vender más copias ya después. Ah, vale, vale. No pretendía tener una joya, en el fondo me da una joya. Ah, que pretendía que tener de los 25.000 únicos que tenían el disco de... Bueno, hombre, ya sé que... Por 537. A ver, luego se reeditan, pero bueno, no lo sé si estos son de los primeros o son de los de después. El caso es que según la revista Rolling Stone, bueno, pues es el disco 379 de los 500 de todos los tiempos. Los 9 temas se grabaron en New York en los 914 Sound Studios, uno de bajo coste porque no podían arriesgar mucha pasta, y lanzaron 2 sencillos. Uno es este Spirit in the Night, que es el que estáis escuchando, y el que vamos a dejar, que vamos a poner directamente desde el disco que hemos traído, que como dice Juan Pedro, me parece que me costó menos de 600 pesetas. Para ser exacto, 595 pesetas, menos de 3 pavos. O sea, imposible hoy. No, lo que ahora sería como un euro. No, 3 euros. Eso sí, más o menos. Bueno, el caso es que pasar de pesetas a euros es un lío. Lo mejor es que escuchéis este Blinded by the Light, cegado por la luz, que espero que os guste, y con él cerramos esta reducida sección del Tal Día Como Hoy. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. Some old hot hat shot was heading for a hot spot, snapping his fingers, clapping his hands. In some flesh white mask, I was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand. And some bloodshot forget-me-not whisper daddies with an earshot, save the buckshot, turn up the band. Go outside and little early pearly. but don't do it here. Well, I jumped up, turned around, spit in the air, fell on the ground, asked him which was the way back home. He said, take a right at the light, keep going straight until night, and then, boys, you're on your own. And now in Zanzibar, shooting star was riding in a sidecar, humming a lunar tune. Yes, I'm the avatar, step below the bar, but first you move the cookie jar, we're gonna teach those boys to laugh too soon. And some kid in that handicap was complaining that he caught the clap from some mousetrap he bought last night. Well, I unsnapped the skull cap between his ears, I saw a gap and figured he'd be alright. He walked a mighty fine light, cut loose like a goose, another runner in the night. Mighty fine light. Mama always told me not to look into the sight. Saludos desde el infinito. Hola chicos de Ágora Sol Radio, soy Garijo, Sir Jote Yago. Quiero deciros que vuestro concurso de más de lo mismo me gusta bastante, porque me recuerda a peleas que teníamos mi hermano y yo con canciones que él decía que eran mejores que las mías y las mías mejores que las suyas, de grupos a cada uno nos gusta. Entonces esas peleas siempre estaban un poco presentes en mi adolescencia. Bueno, y todavía. Una cosa que os propongo es hacer una pequeña encuesta tipo ranking para las 5 mejores canciones, que la gente ponga sus 5 mejores canciones, o 5 mejores guitarristas, 5 mejores cantantes, 5 mejores discos, o bien de un estilo, o bien de una década, o bien de un año, o bien de un artista en concreto también, los 5 mejores discos de Beatles, por ejemplo, para ver si la mayoría de la gente pues coincidimos, ¿vale? Ahí lo dejo, un beso. Buena sugerencia, muchas gracias por mandarnos estas palabras de lo que piensas del más de lo mismo, que es donde estamos ahora mismo, que nos vamos ya, que esto termina. Terminamos dentro de breve y esto, como siempre, es nuestra sintonía. Sí, está muy bien el conocer la opinión de toda la peña que nos escucha, porque, oye, pues de esa forma siempre se mejora y también, por otro lado, nos hacen currar, que de eso se trata, porque aquí al final la música es descubrir, es investigar, y en este caso pues las sugerencias de tanto de Garijo como todas las que vengan pues son bienvenidas. Y vamos con los resultados del más de lo mismo salsero a buen ritmo que acabó el domingo pasado, cuando ya usted cerró la votación, ¿no? Así. Queríamos empezar el año con salsa y potencia y descarga, como se llama también. Y se presentaron 3 duetos, seis intérpretes. O sea, no había ninguno igual en ninguno de los duetos. Pero comentaba antes Juan Pedro que, por ejemplo, Willy Colón, que aparece en uno de ellos, pues está, ha hecho colaboraciones con todo el mundo, igual que casi también Rubén Blades y demás. Pero aquí hubo 3 canciones. Y una ha sido la arrasado porque se ha llevado las 3/4 partes de los votos. Y luego el poquito, ese 25, se lo han repartido entre Congo Bongo de Ray Barreto y Amongo Santa María, que es una de las descargas de percusión más icónicas de la historia de la salsa, con un 9%. Y Plástico de Willy Colón y Rubén Blades, otro tema icónico de la salsa con una letra bastante comprometida de Rubén Blades, con el 14%. Y el gran ganador en el que vamos a terminar hoy bailando el programa es este Oye cómo va mi ritmo, de Tito Puente, Alberto y Alberto el Canario. Este mambo fue compuesto por el susodicho Tito Puente en 1962, aunque lo popularizó Carlos Santana en una versión de rock psicodélico y rock latino en 1970. El tema tiene el ritmo y el tempo clásico de un cha-cha-cha y se comenta que Tito se inspiró en un tema de 1937, siempre mirando hacia atrás, como hemos hablado antes, que se llamaba Chanchullo, de Israel Chacao López, fijándose en los tumbaos de Cachao. Además, se puede escuchar a Cachao al contrabajo en alguna de las versiones que hizo Tito Puente. Este tema, aparte de Santana, lo han incluido en sus repertorios un montón de gente como Celia Cruz, José Feliciano, incluso Julio Iglesias. Y además, por ejemplo, Tito Puente agradeció públicamente a Santana su versión. Todos han oído hablar de Santana, hermosa Santana, puso nuestra música rock latino en todo el mundo, hombre, y me gustaría agradecerle públicamente porque grabó una canción y me dio crédito como el compositor de la misma y dinerito. Entonces, desde ese día, todo lo que tocamos es música de Santana. Oye cómo va, es literal, escucha cómo, el comienzo de unos versos que componen el estribillo. Oye cómo va mi ritmo. Y flipar con el vídeo donde José Alberto el Canario, que se supone que era flautista, lo hace silbando todo el sonido de la flauta. Dicho esto, ahí el pollito se le ha metido a Rafa en la garganta y nos el canario. El pollito canario. El canario no puede pillar ya. El canario se la mete en la garganta. El canario no pilla. Bueno, por mi parte, besos, abrazos y espero que estéis ahí todos los lunes de este año que acaba de entrar. Chao. Muy buena semanita y muy buen 2026 con lo que venga. Venga, hasta el próximo lunes y ser felices. Si podéis, claro. Y os dejan. Vamos a poner el tema desde el principio. Música latina, Tito Puente y José Alberto el Canario. We'll be right back.